En los pobres nos habla Dios. En los pobres de hoy nos habla nuestro Dios. En los pobres de hoy nos habla nuestro Dios. ¿Cómo decir que Dios es amor a quienes sufren hambre y dolor? ¿Cómo decir que Dios es amor a quienes sufren hambre y dolor? En los pobres de hoy nos habla nuestro Dios. En los pobres de hoy nos habla nuestro Dios. ¿Cómo se puede hablar de la paz cuando sembramos desigualdad? ¿Cómo se puede hablar de la paz cuando sembramos desigualdad? En los pobres de hoy nos habla nuestro Dios. En los pobres de hoy nos habla nuestro Dios.